merecer. Estando a su lado no aguanto que ya no me trate como alguna vez. Tal vez ella me dejó de amar, o quizás haya encontrado otro amor. Amigo, por eso me marcho bien lejos. Por eso me marcho bien lejos.